Noticias, el semillero. El informativo de la región Chontal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos logran escuchar. Mi nombre es Manuel Jiménez Rodríguez, de la comunidad de Santa Lucía, Mecaltepec. Están escuchando Noticias El Semillero. Hoy domingo 14 de noviembre, desde Santa María Candelaria. Le paso los micrófonos a mi compañera Luz María. Muy buenas tardes, soy Luz María Flores Martínez, de la comunidad de Santa María Zapotitlán. Estamos aquí en el Encuentro Regional de Mujeres Chontales, que se inauguró el día de ayer en la comunidad de Santa María Candelaria. Y acá les dejo con mi compañero Eliseo. Buenas tardes, mi nombre es Eliseo Bolívar Zárate, de la comunidad de San José Chiltepec. En este encuentro están participando alrededor de 80 mujeres, entre concejalas, delegadas, autoridades locales, el Comité Regional de Mujeres Chontales, así como invitadas de otras regiones del Istmo, de la Costa y organismos internacionales. Y ahora con ustedes mi compañero Eduardo. Buenas tardes, les saluda Eduardo Hernández Eleuterio, de esta comunidad. Para mí es un gusto recibir este encuentro de mujeres en este fin de semana. Pasemos a escuchar los titulares con mi compañero Manuel. En las noticias de hoy vamos a compartir más detalles sobre el encuentro de mujeres de la región Chontal. Además, escucharemos la entrevista que le realizamos a la compañera Reina Cruz, exconcejala del Congreso Nacional Indígena. También conoceremos más sobre el equipo semillero y les informaremos cómo está compuesto el programa cultural que disfrutaremos en esta tarde. Les dejo con mi compañera Luz María. Hoy estamos en el segundo día del Encuentro Regional de Mujeres Chontales. Ayer sábado fue la inauguración por medio de un ritual realizada por la compañera Yolanda Bautista Hernández, quien destacó la importancia de defender nuestro territorio y nos recordó que defender el territorio es defender la vida. Las autoridades municipales de bienes comunales y la concejala del pueblo Chontal dieron la bienvenida a este primer encuentro de mujeres. Chely Carvajal, de Tequio Jurídico, explicó el objetivo del encuentro. ¿Qué vamos a hacer durante la tarde que resta de este día y el día de mañana? ¿Y cuál es el sentido del encuentro? Quiero compartirles que el objetivo de este encuentro, de este espacio, tiene que ver con tres puntos principales. Uno es generar un intercambio de experiencias de las compañeras mujeres chontales con otros procesos que ya se presentaron hace un momento. Generar un diálogo, una reflexión, un intercambio entre estos procesos, ¿sí? El segundo objetivo es celebrar el proceso de capacitación que arrancó en el año 2019 en el marco de la Escuela de las Mujeres por la Tierra y el Territorio, que algunas participaron en todo el proceso y algunas fueron sumando de manera diferenciada en ese proceso, y celebrar también la integración del Comité Regional de Mujeres Chontales. Este es el objetivo de este espacio, de esos dos días de trabajo y de encuentro. Por la tarde, las compañeras intercambiaron sus reflexiones en la mesa Mujeres en la Defensa del Territorio, Participación y Organización Política. Y se realizó la Lotería de los Derechos de las Mujeres. Y por la noche vieron el documental La Vocera. Hoy domingo fue la presentación del Comité Regional de Mujeres. Ahora escucharemos a Manuel, quien realizó la entrevista a una de las participantes de este encuentro. Gracias, Luz María, y aquí tenemos a la compañera Reina Cruz para que nos comparta su experiencia sobre la participación política de las mujeres en la defensa del territorio. Buenas tardes, tía Reina, soy parte del equipo del Grupo Semillero. Y aquí vengo a hacerle una entrevista sobre cómo defendemos nuestro territorio aquí en nuestra región Chontal. So my pima y Lipuftine Reina Cruz López, gai wayoma tigualago quiz y fai cuaima maitsi mushegoyi tegas y ponga o te para me cuidados la lamas. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Reina Cruz López y yo vengo de la comunidad de Santa Lucía, Mecaltepec. De hecho, aquí estamos porque queremos aprender más sobre la defensa del territorio. ¿Cómo participan las mujeres en la defensa del territorio? Para nosotros la defensa del territorio, estamos participando primero en nuestro territorio, tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar nuestra tierra porque de allí vivimos. ¿Por qué es importante que las mujeres tengan participación en cargos políticos? Es importante tener cargos políticos porque la ley así lo pide y también como nosotros tenemos que sobresalir de donde estamos viviendo. ¿Cómo se organizan las mujeres para lograr su participación política? Nuestra participación, gracias a Tequio Jurídico, nos está capacitando para poder así defender de todo lo política que hay en esta vida. ¿Cómo se organizan las mujeres para lograr su participación política? Para nosotros el ejercicio debe ser más fuerte, estar conscientemente que tenemos que sobresalir, aprender y defendernos como mujeres y seguir buscando la dignidad de todas las demás mujeres. Para seguir defendiendo nuestro territorio chontal, tenemos que estar más unidas y comprendernos hombres y mujeres para así tener más fuerza y valor y defenderla. Buenas tardes, muchas gracias y vamos a seguir luchando por la vida de los más jóvenes que vienen atrás, porque de hecho todo lo que hay a lo mejor después va a perder, pero no tenemos que perder entre nosotros, tomarnos de la mano para seguir buscando la unidad de la lucha. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Mi nombre es Miguel Rodríguez Calderón, de esta comunidad de Santa María Candelaria, soy el agente de policía. Buenas tardes, radio, escuchan de esta sintonía de noticias, el semillero, jóvenes y mujeres que impulsan esta estación, reciban un cordial saludo de parte de su servidor, Miguel Rodríguez Calderón, agente de policía de esta bella y hermosa comunidad de Santa María Candelaria, para motivarlos con los mensajes de voz de mujeres talentosas y para recibir la información fresca de esta radio. Domingo lindo familiar, y súbele el volumen a su radio. Gracias. Vamos a escuchar a nuestro compañero Eduardo, quien nos trae información sobre el equipo semillero. Queremos compartirles el tema del equipo semillero. Para eso entrevistamos a la compañera Rosalinda Dionisio, integrante de Tequio Jurídico, y que nos compartirá un poco sobre este proceso. Bueno, mi nombre es Rosalinda Dionisio Sánchez. Colaboro en Tequio Jurídico, que es una organización que trabaja la defensa del territorio y de derechos humanos. Bueno, estamos acompañando a este proceso, a este sueño de una radio comunitaria. Y que ese sueño de la radio comunitaria surgió también por parte de la organización, pero también de una herramienta necesaria en la región Chontal para la defensa del territorio. Bueno, el equipo semillero son personas de las comunidades acá en la región Chontal quienes van a impulsar este sueño de la radio comunitaria, y que van a estar respaldados por sus comunidades y por sus autoridades, y que por acuerdo de asamblea se designaron un varón y una mujer de cada de estas comunidades que están participando activamente en la Asamblea del Pueblo Chontal. Pues el proyecto como tal está proyectado a 3 años, Entonces el primer objetivo para este año es justo conocer las experiencias de radio, también capacitar a este equipo semillero para que también ellos se involucren y empiecen a tocar, empiecen a entender los términos también de todo el proceso radiofónico y para que también ellos empiecen a buscar ideas para ir buscando condiciones de qué radio será la apropiada en la región Chontal, ya que también la diversidad de las mismas comunidades pues va a generar también el que se estudie, el que se platique y el que se consense justo con la Asamblea del Pueblo Chontal y las comunidades para establecer un acuerdo y determinar qué radio funcionará en esta región. Y ahora les presento a una integrante del equipo semillero, Belén Sánchez, que nos compartirá sobre cómo va caminando este grupo. Mi nombre es María Belén Sánchez Martínez, mi edad, 20 años, soy de la comunidad de Santa María Zapotitlán, pues actualmente estoy participando aquí en el grupo semillero. El motivo que me atrajo a entrar en el grupo semillero es conocer más, es aprender acerca de las comunicaciones, que en este caso sería la radio comunitaria. Yo entré como voluntaria por invitación de una compañera que también está en el proceso de la defensa del territorio. Entonces, pues mi motivo más que nada es aprender, es conocer, es informarme y defender más nuestras tierras. ¿Qué he aprendido? He aprendido varias cosas. Algunos conocimientos muy, muy, muy sencillos, ya los tenía desde antes, pero una vez que entré al equipo semillero, empecé como a conocer otras cosas, conocí más a detalle, a fondo, los aparatos, todos los juguetes, como lo llaman, todo lo que se requiere para hacer radio, incluyendo la cabina, que es lo que... qué materiales se requieren para hacer la cabina, como te dije, qué equipos se deben de ocupar, computadora, micrófonos. También está la parte teórica, porque pues no todo es técnico, también está la parte teórica en la que pues nos explican, nos hemos estado en talleres, nos dicen cómo debemos de hacer entrevistas, cómo debemos de empezar a locutar, cómo debemos de dirigirnos hacia el público y todo lo que implica una radio comunitaria. Hasta ahorita he aprendido bastante y pues a seguir aprendiendo, ¿no? Me anima para empezar, me anima mi equipo. Me ayuda a que yo siga motivada. Si uno del equipo dice, no, como que es complicado o ya no vamos a poder, o se llega a desanimar, el otro integrante del equipo llega y te dice, no, hay que seguirle, hay que darle. Y también me anima el que tengamos personas que nos apoyan como Tequio Jurídico, nos apoyan personal de la cooperacha, nos apoyan otras radios, ¿no? Que nos dan talleres. También hemos salido, hemos viajado, entonces eso también es una motivación. Tú sales de tu zona de confort, sales, conoces, entonces pues todo eso es parte de mi motivación. Y ahora les dejo con mi compañero Eliseo, que nos compartirá el programa cultural de este domingo 14 de noviembre. Como siguiente noticia, les tenemos la información sobre el programa cultural como cierre del Encuentro Regional de Mujeres. Esta tarde, las diferentes comunidades estarán presentando cantos, poemas y bailables. Por ejemplo, contaremos con la participación de la banda de Santa Lucía Mecaltepec, tendremos la presentación de bordados, una obra de teatro y, por supuesto, los tan esperados bailes de cada comunidad de esta región chontal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, me llamo Armando de la Cruz Cortés. Yo soy originario de San Miguel Chongos, Yautepec, Oaxaca, una comunidad chontal. Vamos a enviarles un saludo cordial, un saludo afectuoso a los hombres y a las mujeres que se encuentran en este evento importante, en este encuentro de mujeres por la defensa de sus derechos, por la defensa del territorio. Vamos a mandar también un saludo a las autoridades agrarias, las autoridades municipales que han hecho posible que esta actividad, que este evento se realice aquí en su comunidad. Pues muchas gracias por todo y va un abrazo cordial para cada uno de ustedes. Buenas noches o buenas tardes. Y esto fue Noticias El Semillero. Les agradecemos por habernos escuchado en esta transmisión, donde estuvimos mi compañera Luz María, Eduardo, Eliseo y quien les habla, Manuel. Y espere los próximos programas de sus amigos, el equipo Semillero. Y esto fue Noticias El Semillero, el informativo de la región Chontal.